FM 88.1. La 1 del día. Termina el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio cansado de resistir, desconéctate, corta lo que ata a tu corazón, respira, cuenta hasta 10, respira. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a Centrado en Vos. Centrado en Vos de este día martes, en el cual tengo ganas de charlar y reflexionar un poco, como lo hago todos los programas, pero me gustaría romper algunos mitos, obviamente desde poder expresar mi opinión, y no desde un lugar de verdad absoluta, o a lo mejor sí, del lugar de mi verdad, y vos escuchando tendrás la tuya. Con un título de programa que por ahí está un poco trillado, pero no deja de llamar la atención, esto de que nadie sufre por amor. Y eso es un poco el mito que quiero romper. Siempre cuando suelo hacer los programas de los primeros días de la semana, tiro por ahí algún disparador en Instagram o en Facebook, ¿viste? Alguna frase, le paso provecho para mostrar también y ofrecer o vender las consultas de numerología. Y generalmente lo que más aceptación tiene o que más llama la atención, si hiciéramos un ranking de me gusta o de cuánta gente puede llegar a tildar como que le prestó atención a esa publicación, es cuando hablamos de los vínculos y de que uno no tiene que andar mendigando por el otro y que la aceptación de que cuando no es, no es. Es como que todos enseguida identifican, ¿viste? Sí, es verdad. Pero después al llevarlo a la práctica, hay muchísimas complicaciones o tenés muchísimas complicaciones para hacerlo. Había puesto una frase que decía que bueno, que no insistas cuando no es, no es, que por más que le des vueltas y vueltas y vueltas, cuando viste no estás destinado a eso, no estás destinado. Y chateando con una chica por Instagram me decía, pero ¿no es seguro que no es? porque a veces puede ser que después las personas no cambian y entonces... Entonces, a mí me venía esto de que, viste, nos enamoramos de la leyenda del hilo rojo, esa leyenda que dice que hay personas que están conectadas y que hay un hilo rojo y que pase lo que pase y estén donde estén, si se tienen que conocer y conectar, se van a conectar. Leyenda, cuento, historia, en la cual puede ser que haya gente que esté conectada a conocerse y también puede ser que a veces te toque, ya que vamos a hablar de leyendas o de creencias, de que muchas veces te toca estar con esa persona, pero que no terminás de estar en el mismo momento, ¿viste? Entonces es como que sentís esa conexión maravillosa, me gusta decirla, porque suelen decir esa conexión mágica, y la magia no existe, entonces sería como una conexión que no existe. Pero pongámosle, ¿no? Sigamos con esto del cuento de trovadores y todo, de esta conexión mágica y maravillosa. Y decís, bueno, esta persona es como que ya no tengo que conocerla, simplemente tengo que disfrutarla. Parece que estuviéramos conectados de otra existencia, de otra vida, somos tal para el cual. Y arranca tan lindo. Pero como no solís estar, por ahí estás en el mismo espacio, pero no en el mismo tiempo. En el tiempo no digo en el tiempo, en el año 2020. Sino digo en el tiempo de los deseos, de lo que uno quiere construir, de lo que uno quiere hacer. Y de algo que parece que fuese inquebrantable, un día agarra y se termina. Entonces no era. Pero siempre queda como ese enganche. Personas que por ahí quedan conectadas, ¿viste? En tu sentir. Que ya... Uno, por ahí lo trabajaste, ¿viste? Si no, está en mi cabeza, voy a trabajarlo, ¿viste? Fuiste a terapia, hiciste un montón de cosas y sentís como que el sentir es mi conexión y estoy, yo siento que es. Puede ser esa leyenda del hilo rojo, pero no estás en el mismo tiempo y espacio. Y por ahí no será en esta vida, que es la que a vos te interesa vivir. Porque también podemos hablar de la reencarnación, de vidas pasadas, de próximas vidas. Lo mismo que cuando hablamos de los karmas, ¿viste? Este karma viene en que otra vida, vos tal cosa, pero vos lo querés solucionar en esta. Vos querés vivir esa relación linda en esta, vos querés vincularte con un otro en plena felicidad en esta. Entonces, así como nos enganchamos en esta historia del hilo rojo, también tenemos que comprender que a veces ese hilo rojo es verde. No es rojo, es verde. Vamos a tomar un mate muy rico. Ah, no prendí el sahumerio. Voy a prender el sahumerio. Ahí está, arranqué embalado y me olvidé del sahumerio. Es un centrado en voz bilardista. Tengo mis cábalas, el mate, el sahumerio. Entonces, ¿qué pasa cuando ese hilo es verde y no es rojo? ¿Por qué entramos en esa obsesión de querer cambiar al otro? O de dejarnos de lado, impersonalizarnos, no me salía la palabra. Queriendo convencernos de un montón de cosas, ¿no? De que otro lo influyó, le influyó, que no era así, que ya va a volver a ser, que está nerviosa, nervioso, estresado, que me ama pero no lo sabe, que ya se va a dar cuenta, que le llenaron la cabeza a los amigos, las amigas, que mi suegra, que me hizo un trabajo, la exnovia o el exnovio. Entramos en todo eso. Y ahí es donde empezamos a sufrir. No sufrimos por amor. Justamente lo que sufrimos es por el desamor, es por querer... obsesionarnos o pretender de que el otro sea como nosotros queremos que sea o que el otro nos quiera como nosotros queremos que nos quiera. ¿Está mal conectarse con alguien desde esa manera de compartir con el otro de la manera que uno quiere compartir y que lo quieran? No está mal. Lo que está mal es... empecinarse en hacerlo con quien no te está dando esa devolución. ahí es donde uno empieza a sufrir. Entonces vos me podrás decir, ah, bueno, pero está bien, ella, él no está enamorada de mí, pero yo sí estoy enamorado, enamorada, entonces sí sufro por amor. Y en realidad no estás sufriendo por el amor que tenés por el otro, porque no es lo que te pesa amar a otro. Lo que te pesa es que no es retribuido, es que no hay amor del otro para vos, de la forma a lo mejor que vos lo querés. ¿Te das cuenta? Sí te va a doler, obvio que te duele. Yo estuve puesto en esos zapatos, en el del dolor, en el de quedarme sufriendo, en el de, viste, obsesionarme, bueno, estuve en esos zapatos. Yo creo que vos también, y no sé, 90% de lo que me están escuchando ahora también. El tema es que haces con eso, porque todo dolor, toda herida genera un dolor, y todo dolor se cura, se sana, con cuidado, con paciencia, con atención, uno tiene que atenderse a sí mismo. A veces alguien externo lo atiende a uno y uno se deja atender en ese dolor, entonces también se sale, canciones hechas por esto, viniste, curaste mis heridas, me sostuviste, sostuviste mi alma, mi corazón en tu mano y nunca lo dejaste caer, bueno, las hemos escuchado, ¿no? Pero bueno, pasa. Pero para que alguien pueda sostener el corazón en tus manos, vos tenés que abrirte. El amor es, se abre desde adentro, uno tiene que abrirse a esa situación, tiene que confiar. Tiene que amar y dejarse amar. Ahora, cuando te quedás sufriendo, ya no tiene que ver con una herida y un dolor a través de una herida. Ya va más allá. Y vos me podrás decir, bueno, pero a veces uno se lastima y un accidente o algo y sufre como loco porque le duele, porque está postrado, porque se quebró todo, porque... Bueno, justamente por eso, porque no fue a lo mejor un vínculo desde el amor, fue un accidente. Y que porque vos podés salir de tu casa, a visitar a un conocido, a irte de vacaciones, a irte a un lugar súper agradable, y salir con la mejor predisposición, y en el camino, por una mala decisión, porque no te diste cuenta, porque simplemente pasó, tuviste un accidente. Pero ya dejó de ser un viaje de placer, no importa hacia dónde ibas, no importa que yo sí quería estar bien, y que este vínculo y que esta pareja sea genial, y que yo, bueno, pero no estaría pasando, pasó ese accidente inesperado, ponele que no hiciste ninguna mala maniobra, se te vino encima el accidente. Es un accidente, no es una pareja, no es un vínculo. Entonces, ¿qué haces? Te quedás. Y ahí sí sufrís. Pero no, antes no era así. Sí, bueno, el famoso enamoramiento. A mí me encanta jugar con las palabras. Dividís la palabra enamoramiento en tres y te queda enamor-miento. Entonces sí, está todo bárbaro. Ahora, llega un momento que se corren los telones y se muestran las verdades. Y cuando lo que se corre y lo que se muestra no tienen coherencia con lo que pasó al principio, cuando estaba todo bárbaro y todo bien, o cuando vos querías... Y él quería o ella quería. ¿Por qué insistir? ¿Por qué no tomar como mandamiento que el amor es sencillo y que cuando no es, no es? ¿Por qué pretender que el otro cambie? Ah, porque las personas cambian, me decía esta chica con la que estábamos charlando. Sí, las personas generan, hay movimientos, ¿no? La vida es movimiento constante. Ahora, yo le decía, ¿cambian o evolucionan? Porque cambiar, sí, cuando las personas cambian, Sí, cambia de una ropa a la otra. Ahora, cuando evolucionás, vas más allá. Me parece que uno nace con una sabiduría interna, después se va construyendo en el lugar en donde nace. Papá, mamá, familia, los vínculos, qué tipo de vincularidad le van enseñando, la escuela, el club, la sociedad, va construyendo su personalidad. Y muchas veces se va alejando, va cambiando, justamente alejándose que de su esencia. Y va siendo más la necesidad del otro, la gana de ser querido, ahí es donde construimos el apego, ¿no? De ser observados, mirados por el otro, por esos otros son nuestros progenitores, que nos quieran. Entonces, si alguno falta, si alguno se desdibuja, si alguno abandona, uno como que no se siente observado y empezamos a confundir todo. Entonces, el amor es libertad, sí, es libertad de la necesidad del otro, pero sí está bueno en la elección, me gusta el otro, me gusta a mí, entonces empezamos con la dualidad del amor en un vínculo, porque yo estoy con vos porque me hace bien a mí, obviamente que quiero lo mejor para vos y que no voy a ser ni posesivo ni posesiva, ni estar encima, ¿no? Pero me hace bien a mí. Si nosotros empezamos a construir algo en común y de golpe y porrazo vos sentís que tu camino es para, no sé, te vas para Japón y yo tengo que ir para Mar del Plata, y ya Mar del Plata no es, si es Japón, y yo digo, sí, bueno, te amo, vos tenés que ser libre, y te dejo volar, y todo como bárbaro, pero el dolor me desgarra. Entonces, sí, obviamente, es una aceptación, porque uno no es dueño del otro, y ahí habla la libertad del amor. Primero esa libertad para que después haya amor. Pero al principio arranca con un poco de egoísmo. Por eso cuando uno habla del amor propio, el amor por uno mismo, los psicólogos te dicen, bueno, estás como que entregaste toda tu estima, tenés que trabajar el amor propio, llegó el momento de ser egoísta, de pensar en vos, se arranca un poco así. Viste, me gustás, te quiero, quiero compartir todo, pero te quiero, de querer, de tener, ¿viste? Pero me hace bien a mí. Por eso se confunde, y por eso de pretender de que el otro cambie, ¿no? Y ya se va a dar cuenta y ver, insistir, y lo único que hace uno, fíjate, si no se te pasa el tiempo. Se pasa el tiempo y te quedás añorando a lo mejor una persona que estaba de la manera en que estabas cuando la conociste, así estés separado viviendo en el vínculo, añorando que vuelva a ser como era antes, aunque estén conviviendo, pero no te das cuenta que estás con otra persona, que no es esa. Y no sé si es porque cambió. A veces es porque evoluciona y uno, las parejas son pares, van de a pares, van juntas, y cuando uno despega, sí, puede esperar al otro y tenderle una mano, demorarse un tiempo y después seguir, porque si no se está postergando. Y si desciende esa escalera porque el otro no quiere subir, bueno, está siendo un mártir y no vinimos para eso. Entonces, como dice una frase, ¿no? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí, uno puede decir hasta dónde. Ahora, si no cambiamos el concepto de que lo que nos hace sufrir es el amor y que nos quedamos mirando la proyección, nos quedamos mirando el afuera y empezamos a ver lo que atraemos, sin revisar primero lo que construimos, bueno, vamos a estar enredados mucho tiempo. No vamos a tener plenitud. No vamos a ser personas más oscuras. Y vamos a entrar en el juego de las posesiones, de las obsesiones, de los celos. Por eso a veces tenés personas, vecinos, algo, decís, ¿qué pasa este? Dice, ya, no sé, estoy jugando, se cayó la pelota al vecino, le pido algo y salen amargos, están tristes, son serios, ¿viste? Personas que son serias, culo, cara de culo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Justamente por eso, a lo mejor por vivir una vida de desamor. Por tener un dolor profundo y creer que justamente es producto del amor, entonces me desconecto de eso y se van todos a cagar y ya me empiezo a oscurecer. Pensalo. Y Y si tenés ganas, están las redes, me das algún mensaje, todos charlamos. Pero te diría que después de haber tenido tantos subes y bajas, idas y vueltas en mis 48 años, ya en un mes cumplo 49, estoy cada vez más convencido e intento todo el tiempo hacerlo vivencial a esto de que el amor es sencillo, si no es, no es, que está bien persistir, que está bien la conquista, que está bien la seducción, pero que el gran problema es que no entendemos nada de lo que es el amor y que es el desamor realmente lo que nos hace sufrir. Soltar, volver a empezar. Centrado en vos, un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. where the wind blows. When this day is done, para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Segundo bloque de Centrado en Vos. Vamos a ver un mate. Mate con edulcorante, no sé cómo lo tomás vos. Un día me dijeron, no, acá mate con edulcorante no es mate. Bueno, qué sé yo. Yo te digo, yo lo tomo con edulcorante. ¿Viste? No hay fórmulas para eso. Como no hay fórmulas para el amor, no hay fórmula para el mate es el mismo, cambia, le pone chúcar, otro le pone azúcar, o bueno, como dije la marca, otro le pone miel, bueno, el amor. Cada uno tiene su historia, tiene sus herramientas, sus capacidades. Amo la numerología por eso, porque te da esa capacidad de poder ver qué herramientas tenés, qué viniste a aprender para las relaciones, cómo debes relacionarte con vos mismo y con el otro, con qué herramientas y vivir de qué manera, con el libre albedrío de hacer lo que tenga ganas, pero con esas herramientas. Muchas veces nacés a esta vida, venís a esta vida con una cuchara, viste, aprender a hacer una cuchara y trajiste una cuchara y en tu casa, viste, te decían que no, que todo era con un cuchillo, viste. Y vos querés andar cortando todo con la cuchara, cortando la cosa con ella. Algunas cosas podés y otras no podés, cuando en realidad por ahí podrías tomar la sopa, ¿viste? Con la cuchara. Vine a esto, qué sé yo. Y eso es cuando hablamos de, a ver, cuando se habla del amor propio, cuando el amor por uno, cuando te dicen, bueno, primero armar un buen vínculo con vos, después con el otro, fíjate de no estar separados, por eso siempre estamos que en la media naranja, que preciso, que necesito, que viste, de un otro que me complete, vos me completás, sos mi sostén. Porque estamos como separados, ¿viste? Entre lo que fuimos y lo que queremos ser, hay una separación, siempre digo, del niño, la niña y el adulto. Entonces pretendemos como adulto, ¿viste? Tener lo que o no o tener lo mismo que cuando tuvimos de chico o lo que no tuvimos, queremos y que venga, y lo único que hacemos es hacer como una gran constelación familiar en nuestro día a día. Es tan claro verlo, claro, obviamente a veces cuando uno está perdido en ese laberinto no se puede observar, pero si puede elevarse espiritualmente y observarse, que no tiene que ver con religión, lo hablé el otro día, que es la religión y que es la espiritualidad, pero bueno, siempre hay algunos tips que podemos desarrollar. Hay el famoso primer mandamiento que dice ama a tu prójimo como a ti mismo y a Dios por sobre todas las cosas. No me canso de repetirlo, porque es decir, ama a tu prójimo como a ti mismo, ni más ni menos, ni un poquito ni nada. Al hacerlo como a ti mismo, estaríamos hablando de pares. Ya el par es el otro, y entonces ni me dejo de lado, ni me trato de ser más ni menos, somos pares. Y ahí es donde las parejas, con cada uno su forma de ser, empiezan a construirse. Y cuando hablamos de Dios, sacamos Dios, ponemos a la vida, y amar a la vida por sobre todas las cosas. Y como uno es parte de la vida, uno es la vida, bueno, también se ama a sí mismo, entonces es mucho más fácil. Y no estamos todo el tiempo viendo qué es lo que atraemos. ¿Por qué atraigo a estos pibes que siempre es lo mismo? Son todos drogones, o son todos infantiles, o engancho tipos que no laburan, y estoy todo el tiempo yo bancándolos, ¿viste? O engancho una mina que todo el tiempo me corre, me dice lo que tengo que hacer, me tiene los huevos inflados, todo el tiempo me sigue celosa, me desconfía de todo, me engañó, qué sé yo. Estamos todo el tiempo, y vuelvo, y caemos en eso, repito la situación. Entonces van a las terapias y dicen, no, repito, bueno, a ver, qué es lo que, fíjate, primero le hablan a los amigos, dicen, no, siempre lo mismo, pasa lo mismo, primero le echan la culpa al otro, siempre mirando en el afuera. Después cuando se dan cuenta que esto se repite, es como que, viste, entras y decís, bueno, pará, ¿qué pasa? Ya está, vamos a ver qué pasa. Algunos caen en el famoso... engaño de me hicieron algo, y gastan su plata, su tiempo, su fe. Y otro dice, no, bueno, a ver qué pasa, voy a empezar a trabajar a ver por qué atraigo estas cosas, o por qué no atraigo nada, porque a veces pasa eso, no atraes nada. Pero también a veces caes en quedarte un montón de tiempo en viendo por qué es lo que atraes. O sea, estás yendo a un negocio donde vas a ver la pollera que te querés comprar, el pantalón que te querés comprar, la zapatilla que te querés comprar, y están falladas. Entonces dices, no, esta no, pum, vas a buscar otra zapatilla, pum, está fallada, le falta el cordón derecho. Vas a buscar otra, le falta el cordón derecho. Bueno, otra le falta el cordón izquierdo, en otra le falta la plantilla. Vas a decir, pero che, ¿por qué atraigo siempre zapatillas todo el tiempo que le falta algo, que están incompletas, viste? Y entras en esa... ahí empiezas en esa cosa que te cerrás, y ahí es donde empiezas a sufrir, ¿viste? Hasta que viene uno, ponele, como me pasó a mí, lo hicieron conmigo, o yo lo hago con vos, y uno te dice, deja de mirar lo que atraes. O sea, está bien, atraes esto, es tu construcción. En vez de fijarte qué es lo que atraes, fíjate qué es lo que construís. ¿Qué estás construyendo? Porque estás yendo a buscar las zapatillas están todas falladas, das vuelta al local de 17 veces, de un lado al otro, vas a todas las sucursales de los locales, de tu fábrica, y vas a encontrar zapatillas falladas. ¿Por qué no vas a lo que estás construyendo, a la matriz, a la fábrica? Bueno, a ver, ¿qué estoy construyendo? Porque lo que está saliendo es eso, no importa lo que venga, es lo que yo construyo, tenés que invertir eso. Lo que atraes es lo que te hace sufrir. Ahora, ¿cómo lo estás construyendo? Obviamente tu cabeza te va a decir que lo haces con toda la gana de poder estar bien con alguien y esto, de lo... Ahora, cuando le preguntas a las personas, ¿y quién sos? ¿Y qué es lo que querés? Atendí a una consultante y le digo, ¿vos qué buscás? En esto de la pareja, todo, trabajás, te va bien, qué sé yo, y estás con el tema de la pareja, ¿no? ¿Qué es lo que buscás? Y desde la numerología, porque siempre hay como una aproximación a lo que podría llegar a pasar en el acto predictivo, ¿no? Como es el tarot de Sabri cuando lo hacemos los jueves, o cuando haces la carta astral, hay como una tendencia en las predicciones. Y le digo, mira, llegando a fin de año la pareja aparece. Ahora, ¿qué tipo de pareja querés? Porque no es que no tuviste parejas. Me dice, no, la verdad que sí, tuve, pero son todo un desastre. Bueno, entonces el tema, nadie no tiene nadie o nunca está con alguien. Después puede ser cada tanto, o todo el tiempo lo mismo, la misma, pero siempre estamos con un otro en algún punto para que nos refleje y para que vayamos a ver qué es lo que estamos construyendo. Como diciendo, ve, esto me construí, vos me construiste a mí, no me eché la culpa. Porque te engaño, porque esto, porque el otro. No me justifiques, o sea, me engañás, me lastimás, chao, tómatela, pero no me eché la culpa a mí. No se trata de echar las culpas, se trata de asumir responsabilidades y de poder observar vos qué construís para después decir que el amor te hace sufrir. Ya si el amor te hace sufrir, no querés construir desde el amor. Entonces sí, obviamente vas a sufrir. Entrás en esa contradicción. El amor libera. El amor tiene que ver con la desestructura, con la alegría, con el festejo, con la celebración. Poner el nombre que quiera del gurú espiritual que te toque. Y la vida, obviamente, que a veces uno le duelen cosas, una pérdida de un ser querido, le genera un dolor. Ahora, si yo me quedo toda la vida añorando a la persona que no estuvo, porque quiero que esté, porque me meto en esa posesión, seguramente voy a sufrir la pérdida, la voy a sufrir. Pero no tiene que ver con el olor, tiene que ver con la posesión. De ahí es donde se originan los celos, del querer tener, del no compartir. Es tan lindo ver cuando ves un nene que está jugando con el otro y toma, pum, y le comparte lo que tiene. Y cuando por ahí ves a otro que, eso mío, eso mío. Y el otro nene inocente juega y agarra ese autito, muñeca, lo que estén jugando, pelota, lo que sea, y es mío, a mí, y se lo lleva. Y viste, vos lo mirás así. Ya no es tan tierno. Es decir, que lo primero vas y le decís, ¿por qué no compartís con el otro? Dale. Es tener ganas de poder compartir, me parece, ¿no? Y para poder compartir me tengo que sentir bien, tengo que tener algo para compartir. Y para tener algo me tengo que... ¿Qué tengo? Tengo que saber quién soy. ¿Qué tengo para compartir? Siempre vamos a querer compartir con el otro. El ser humano siempre es un animal sociable. Sáquense de la cabeza que no, que estoy destinado a la malaria, ¿no? El ser humano es abundante y siempre tiende a querer compartir con el otro, es sociable. Después hay personas que vienen a aprender a hacerlo de determinada manera, estando más tiempo solas para autoconocerse, otras personas siendo más extrovertidas, otros tomando la iniciativa, otros teniendo paciencia, otras siendo equilibradas entre lo que sienten y lo que hacen, otros haciendo realmente lo que se les canta, entonces sin esperar nada a cambio. ¿Qué sé yo? Otros soltando las limitaciones y los pesos que lo encadenan. Otras personas, viste, sintiéndose universales y pudiendo dar un poco a todo el mundo. ¿Qué sé yo? Cada uno lo que vino a aprender. Pero todos en algún punto tienden a compartir con un otro. Porque así nacemos, porque nacemos totalmente indefensos y porque si no hay un otro, no sabemos que existimos, y porque precisamos de ese cuidado del otro. Y después empezamos a independizarnos para darnos cuenta que también tenemos capacidad de construir, de hacer, de decidir. ¿Se entiende? Si solamente tuviéramos progenitores que nos dieran de comer, que nos dieran un beso, un mimo, y que solamente jugaran con nosotros, sin decirnos lo que está bien y lo que está mal, bueno, es imposible. Pero estaríamos muchísimo menos condicionados. Porque muchas veces desde lo que ellos consideran que está bien, tratan de hacer lo mejor para nosotros, desde la mirada de ellos. ¿Cómo saber qué es lo mejor para el otro desde la mirada de ellos? ¿Qué sabes? Si yo no paso por la experiencia de mi verdad, tomo la verdad tuya como propia, me estoy mintiendo. Y es tan importante esa primera etapa. Esta consultante arranca la charla diciéndome, ¿sabes qué? No estoy atrayendo nada. Es como que no, soy invisible. Invisible a los hombres, invisible. Nada de nada y me angustia porque tengo ganas de tener, le digo, ¿de tener qué? Una pareja, no una pareja, un compañero, no sabía qué ponerle, la pareja le parecía mucho, el compañero le parecía más que la pareja le daba miedo, un despelote. Cuando uno no tiene claro el deseo del alma, ¿no? Y ya la cabeza, que es la que se encarga, la mente, que es la que se encarga de darle forma a ese sentir, ¿no? Y para poder expresarlo de determinada manera, en determinada acción, o para poder crearlo en el universo. Si no es claro el deseo, el pedido, qué sé yo, bueno, el universo está confundido, ¿viste? No sabe que tiene un compañero, un coso, un otro, lo otro, no, ¿viste? No saben qué traerte, es como entrar a un lugar, ¿qué vas a comer? Milanesa con papa frita, pero no hervida, pero no, dámela sin puré, pero no, tráeme un especial de jamón y morrón, pero sacale el morrón, pero que sea sin jamón, pero que sí tenga el morrón, pero no tenga el otro, qué sé yo. No sé qué traerte. no hay palmito sin palmito, pero si pone la salsa a golpe y la aceituna negra, es un despelote, no está claro, ¿viste? ¿Qué sé yo? No me la compliqué. ¿Viste? No está claro el pedido, no es claro el pedido. Las comidas rápidas, los lugares de comida rápida, se caracterizan ¿por qué? Por tener un servicio rápido, comidas rápidas, es rápido, ¿viste? Pum, vos pedís, lo tenés, vos decís, qué ordenado, son todos, ¿viste? Robotito. Va uno, pone la ensalada, el otro la hamburguesa, el otro le pone el tomate, el otro el qué sé yo. Bueno, anda a una casa de comidas rápidas y pedile el combo que tienen preparado, pero decirle, no, pues sacale este y ponele el otro y no le pongas queso. No, listo, le cortaste el circuito. Bien, empieza la alerta. Bueno, va a demorar un poco, te dicen. No es claro el pedido. Digo, ¿no? En esto, no tenés por qué hacerlo rápido. Cada uno tiene su proceso, cada uno tiene su momento. Pero cuando te empieza a angustiar que lo que vos sentís que decías que querés tener no lo tenés, y eso te empieza a angustiar, y lo relacionás al amor, a esto, y te sentís que por eso sufrís, bueno, entonces sí, ahí tendrías que ver y decir, también es tu proceso, pero no será cuestión de ordenar un poco, ¿no estarás haciendo mal el pedido? ¿No es claro el pedido? Y en la charla me dicen, bueno, pero es esto, porque después en lo otro está todo bien, y que yo y te llamo por curiosidad. ¿Qué curiosidad? Cuando vamos a revisar, encontrás una persona que el padre no la abandonó, no la reconoció, que ella lo sabe quién es, que intentó llamarlo un par de veces, que habló dos o tres veces, pero que el padre insiste en no querer conocerla. Que el hijo, estamos hablando de una persona de adulta, con hijos y todo, bueno, que se casa y que se separa porque el tipo le es infiel, no le da bola, o sea, no la mira igual que no la miró el padre, que encima no le pasa un peso, ella tiene que salir a laburar y construir laburo, ¿viste? Y bancar todo. O sea, y que me dice, no, el tema de mi papá lo tengo perdonado, pero insisto en ir a buscarlo y sigue sin darme bolilla. Sí me da bola su hijo y me trata bien, no sé si como un hermano, que un quilombo. ¿Entendés? Entonces ya no hay una mirada de un hombre. El primer hombre que necesitaste que te mirara como vos querías y que excitó, pero excitó porque un niño necesita que criere, que el padre, la madre lo vean, estén ahí. Bueno, el primer hombre ese ni pelota. O sea, está cantado por qué viene esto de que los hombres, soy invisible a los hombres. No me vieron a mí. Pero, porque mi papá no me vio, los hombres no me van a ver. No, porque mi papá no me vio, yo no me sentí observada, no sé quién soy, no me quiero, no me doy valor. Y así me siento. Por eso los hombres no me ven. Obviamente que hay un bagaje y que vos decís, bueno, a ver, se justifica que le pase esto. Y sí. Entonces uno escucha, como esta consulta hace 10 años que estoy con esto, son una tras otra y casi siempre van sobre las mismas cosas, no poderse liberar y desapegarse de esas situaciones y no poder perdonar, no poder decir esto me sucedió, no es lo que soy, me libero de esta carga y me encuentro a mí misma, a mí mismo e intento construir mi vida desde lo que soy, no de lo que me hicieron creer o de lo que me dijeron que era lo mejor para mí, o desde lo que soy. Entonces, imagínate ese cuadro. ¿Qué vincularidad vas a tener? Sumale a eso una madre que tampoco estuvo mucho y que la entregó a vivir con una abuela que era bastante depresiva, igual que su madre que terminó psiquiátrica con dos chicos muertos, entonces se encargaba de cuidar a esta nena, se le habían muerto los dos hijos, y en vez de llevarlo a un pelotero o a un McDonald's, iban al cementerio a hacer rituales de la melancolía. Entonces, ese es el concepto de pareja. ¿Qué vas a construir? ¿Qué vas a traer? Si tenés terror el concepto de lo que es la familia, tenés una vincularidad totalmente disociada. Entonces, no es lo que yo, no es lo que yo atraigo, es lo que construyo. Tengo que cambiar ese patrón de pensamiento. Sí siento que quiero estar bien, pero en mi cabeza yo siento que las zapatillas tienen que ser muy cómodas en el talón y con una puntera flexible. Y cuando la empiezo a construir, mi patrón de pensamiento son obreros que hacen la plantilla bajita y la punta dura como si fuera un zapato de trabajo. Hay que ir a desarmar todo eso. mañana casualmente vamos a hacer un programa con mi amigo Mariano Castelló de lo que sería gestionar el bienestar, ¿no? Desde una mirada, estamos hablando de una persona también sumamente espiritual, pero estamos mirando de una mirada un poco más técnica. Él es ingeniero, es gerente de una multinacional, y aparte de trabajar como todos, y manejar gente, o una empresa que tiene 60 plantas en el mundo, como esa parte de la empatía espiritual la tiene como la tenemos todos, pero él la tiene a desarrollar dentro de su estructura. Bueno, empezó a hacer cursos de coaching, de mindful y de un montón de cosas que tenían que ver con cómo podemos gestionar el bienestar en situaciones de estrés laboral y qué sé yo. Bueno, imagínate, sumado a la pandemia y todo esto que nos pasa, hay una linda mirada en la cual interactuamos cosas y por ahí vamos al mismo lugar con diferentes técnicas. Así que bueno, mañana vamos a hacer un programa a través de eso. Ahora, para poder saber qué quiero gestionar, ¿no? O sea, a ver qué quiero construir, ¿entendés? O qué quiero instalar en mi vida, tengo que ver qué tengo que desinstalar en mi vida, qué hay instalado que no va, y que está en esa primera parte de vida, en la cual no todo es malo, pero siempre hay una carencia para que uno se evolucione, porque si viene con todo no tiene que aprender en esta vida, no hay aprendizaje de la vida. Entonces algunas cosas quedan, ¿viste? Como cuando vos tenés que reiniciar el televisor o el celular, dice, bueno, reiniciarlo todo de fábrica, perdés todas las funciones, o te dice que queden con las funciones básicas, encendido, volumen y qué sé yo. Bueno, a veces nos quedábamos con las funciones básicas, ¿viste? Que nos dieron en ese origen, pero después tratamos de sacarnos lo que sentimos que nos está perjudicando en nuestra vincularidad y nuestra forma de construir y de vivir en la de transitar la vida. Porque si hay bueno, yo voy a decir, no, la verdad que las reuniones familiares en mi casa siempre fueron geniales. Terminan todos con besos, con abrazos, nos hacemos regalos, jugamos al dígalo con mímica, hacemos ricas comidas. Y la verdad que cuando por ahí falta alguno, siempre le brindamos con una copa en alto y lo honramos. ¿Y qué te voy a decir? Bueno, no, desapegate de esto, no vayas a eso. No, obviamente que seguí disfrutándolo, obviamente construí algo en la pareja que tenga que ver con alguien que se involucre y que le encante también esa cosa familiar, y no alguien que te diga otra vez a tu casa festejá que se murió la abuela Felisa y que no está y todo, viste, tipo Tano, viste, fiesta larga, no, viste, y que vos digas, ay, yo tengo ganas de ir y mi mujer o mi pareja no quiere, o mi esposo no quiere que vaya, y te volvés a construir infelicidad. Entonces, como una persona que no fue observada por ninguno de los dos progenitores y no trabaja el perdón, va a poder, y no se observa a sí mismo, y no se ama a sí mismo, ¿entendés? Va a proyectar de que alguien lo vea, lo observe o la quiera. Si ya todavía está, con casi 50 años, en el rol de hija, buscando que el padre trate de aceptarla, e insiste, aunque me diga, no, pero ahora hace 6 meses que no insisto, está bien, bueno, y dentro de 6 meses otra vez, seguís insistiendo ahí. ¿Cómo vas a traer a tu vida un hombre? ¿Vas a traer un chico? ¿Vas a tener uno que le tiene que...? O sea, vas a tener uno que labure de hijo, si vos estás laburando de hija. Y con la omnipotencia de haber tenido que subsistir sola en esa infancia, con todo eso generas justamente omnipotencia. O sea, como mujer te pones toda la energía masculina del proveedor, de hacer, si bien obviamente no trabajan todos hoy en día, pero bueno, es así, en lo místico es así. Generás toda esa energía masculina, no hay lugar para el hombre, no hay un lugar para un hombre. Si vos no te estás viendo como mujer, y justo una chica que trabaja en lo, me dice, mi camino es espiritual, y yo trabajo y atiendo y un montón de cosas, y trabajo con una técnica que es el círculo de la mujer, un montón de cosas que tenía. Le digo, ¿te das cuenta que trabajás en un montón de técnicas, te va bien, porque cobrás, tenés clientes, qué sé yo, pero no lo hacés vivencial? No está vivencial eso. Doy el caso porque me quedó muy marcado, porque es como diciendo, viste, soy arquitecto, y hago, tengo, no sé, 15 country que me contratan para hacerle las casas, ¿viste? Soy en los country más conocidos, me llaman a mí, porque era un nivel, a ese nivel esta persona. Y, ¿viste? Y yo contrato gente, qué sé yo, y yo, ¿viste? Voy, y cuando vamos a la casa, la tenés toda la pared rajada, ¿viste? Tener la casa torcida, decir, che, ¿qué haces con esto acá? Y sí, pero vos sabés que sí, que esto, pero no puedo, no sé, no quiero, no, no, que esto, no el otro, no puedo. ¿Viste? Entonces ahí sí uno sufre, pero no sufre por amor, sufre por desamor, y no tiene el amor propio de ir a indagar en esas aguas profundas que tienen que ver con el saber quién soy, entrar en esa oscuridad que a veces uno se construye, ¿entendés? Para buscar a su niño, a su niña, a su mejor versión y salir a construir a través de su mejor versión, porque todos tenemos una muy buena versión, todos. El tema es que tengamos la gana de ir ahí y a buscarlo, y para ir a buscar ahí tu mejor versión tenés que saber lo que es el amor, te tenés que amar, porque si no das 200 vueltas. Das 200 excusas y seguís siempre echándole las culpas a los demás. Por eso sufrís. Subí el volumen y bajá un cambio. Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Qué lindo, ¿no? Siempre que tocamos estos temas es como que los mensajes empiezan de, ¿viste? Fluyen, pum, pum, pum, un mensaje atrás de otro. A todos los que me dicen del tema de la numerología, bueno, hoy no estamos haciendo numerología, así que ya haremos algún programa donde sea de numerología. Tengamos otra vez, cuando salgamos un poco de esto de la pandemia y todo, también el tema de volver a estar conectados ahí en la charla, en el vivo, en el piso. Pero bueno, ahora yo estoy haciendo el programa desde casa, estoy en cuarentena, así que bueno, junto está Neri, ahora el operador sí está en la radio, y bueno, estamos manejándonos así por como están la mayoría, ¿no? de los programas que uno escucha, así gran parte de ellos no son tanto los que van al piso, sino es esencial, ya sea los chicos cuando está Enzo y los chicos con el informativo, que es en el diario, bueno, y están todo el tiempo ahí con la información, eso sí están. Yo lo estoy haciendo desde casa ahora, como te decía, con Neri, que están los controles en este momento en la radio, estamos saliendo en vivo, pero bueno, es así, ya nos acomodaremos para hacerlo otra vez en la charla, para poder tener charlas al aire, que a mí también me encanta con el tema de la numerología y todo eso. Y los que quieren también, que me están preguntando de las cartas y todo eso, eso es los jueves. Solamente los jueves hacemos noche de tarot, y yo ya ahí no hago numerología, nada, es solamente Sabrina Murúa que hace la parte del tarot. Vos me mandás así a mí, hasta las 5 de la tarde del jueves tienen tiempo de mandarme mensajes con su nombre completo, su fecha de nacimiento y dos o tres preguntas puntuales para Sabrina, no generales, cómo me va a ir en el amor, cómo está la salud, cómo está el dinero, no, esas cosas no. Viste, estoy en tal situación de pareja, no sé qué hacer, si seguir o no, qué sé yo, me gusta alguien, o me pasa tal cosa, o hay una posibilidad de trabajo, o estoy sin trabajo y quiero ver si este año es probable de que venga un trabajo, y ese tipo de cosas, así preguntas que tengan que ver con cosas concretas, ¿no? Como digo siempre, como el universo te dice, así el pedido que sea claro. No confundamos, porque si no sabemos lo que queremos, entonces después no nos quejemos. Primero busquemos qué es lo que queremos. En el tiempo que sea, con nuestro momento, con nuestro proceso, pero lo que queremos es nuestro deseo. Y después pedimos, si no, es un despelote. Igual el universo siempre te manda. Querés quilombo, te manda quilombo. Viste, decís una cosa y haces otra y te manda controversia, más allá de las cosas que tiene la vida, que a veces uno tiene que ir sorteando ciertas cosas que son imprevistos de la vida. ¿Entendés? Pero tratemos de hacer el pedido claro. Y con respecto también a lo del amor, yo no soy el dueño de la verdad. Por ahí un mensaje que me estaba escribiendo Pato. No soy el dueño de... El dueño de la verdad, nada, estoy reflexionando junto con vos, o sea, te hace ruido bárbaro, vos tenés otra visión, esto es mejor, lo mejor es llevarlo a la práctica. No, a mí en la práctica me va excelente, viste, comiendo lenteja. Bueno, genial, qué bueno. Yo como ponele, el otro te dice, no, yo como lenteja y me quedé repesado y la verdad que me hace mal. Qué sé yo, comer hay que comer, el amor es el amor. Después como que uno come lenteja y el otro no, eso sobre gusto no hay nada escrito. Y en esto de reflexionar juntos, hay una frase muy linda de Jorge Bucay que dice, viste, los cuentos sirven para dormir a los niños, pero también muchas veces para despertar a los grandes. Entonces, en esto del amor y de que todos le escriben y que han tratado de buscarle la vuelta, hay dos cuentos que... No te los voy a hacer como otras veces, viste, que leo el cuento con la música de fondo. Los charlamos, son cuentos que los charlamos ahora. Pero que por ahí tendrían que ver con esto que estamos hablando, nos podrían ayudar. Por un lado, el cuento de la chica que se enteró que el rey iba a elegir a su princesa o a su reina. Entonces llamó a todas las chicas al palacio para que fueran. Ella era una chica muy bonita, pero iba a haber chicas bonitas, súper bonitas también de todo el reino y con mucho mejor posición económica y, ¿viste?, y todo. Bueno, ella trató, todas iban y ella quiso ir. Entonces su madre le dijo, dale, si tenés ganas hacerlo, trató de hacerle un vestido lindo dentro de las posibilidades que tenía, no eran de los más ricos del reinado, pero agarró y se presentó. Y yo, casualidad, que el rey no miró tanto el tema de cómo estaba vestida, la posición económica, de la belleza de las mujeres, sino que lo que quería era conectarse a través de la confianza con una mujer. Él consideraba que había estado con montones de mujeres porque tenía, como era el rey, podía en ese momento estar con quien quisiera, pero quisiera estar con alguien en el cual él confiara y que lo amara de verdad, no porque era el rey, sino porque lo amaba. Y quería confiar en eso. Entonces agarró a todas las chicas que se presentaron y les dio una maceta. Y le dijo, todas estas macetas tienen una semilla en la cual ustedes van a tener que llevarlas a sus casas y mostrar todo la sinceridad que tienen. Cuidarlas, regarlas, estar pendientes de esa maceta. Y cuando salga la flor más linda, la que más me guste, va a ser la que sea la flor de la chica que elija, por ende mi reina. Entonces todas salieron con su maceta y empezaron a regarla, a cuidarla. Y esta chica la regaba, la cuidaba, le hablaba, la madre le decía, la abuela le decía, no, a las plantas sí les hablas. Entonces la ponía al sol, la sacaba de la ponía un poquito con agua de lluvia, la sacaba del frío. Pero la maceta no generaba, no germinaba, y no germinaba, y no germinaba, y no germinaba. Entonces, llegó un momento que se llegaba a la fecha en la cual había que ir a palacio a mostrar las flores, y ella se dio cuenta que la de ella no florecía nada, y estaba la maceta con la tierra tal cual se la había dado el rey, y le había puesto toda su confianza, todo su amor, toda su dedicación a eso, y no germinó. Entonces, muy desilusionada por eso, pero con la seguridad que te da haber hecho lo que tenía que hacer, se presenta en palacio. Con la sinceridad de lo que le estaba pasando, porque entonces cuando llega ve que estaban todas las princesas que tenían flores, unas macetas, unas flores, orquídeas, rosas, jazmines, las mejores flores. Y cuando sale el rey, mira todas las mejores flores y ve que ella tenía la maceta igual que como se la había llevado, sin nada, se acerca y le dice, vos sos la elegida. Entonces ella se sorprende, dice, mirá que le puse todo la del amor, todo, pero no pude lograr que saliera una flor, y hay tantas flores tan lindas, y vos elegís esto, ¿por qué lo haces? Y el rey le dice, porque yo le di a todas macetas con semillas que eran estériles, que no podían germinar, entonces todas las que estén acá fueron sustitutas, sustituyeron eso y pusieron otro tipo de flor. Y la única que fue sincera entre lo que se llevó y lo que vino fuiste vos. Por eso te elijo a vos. Entonces, me parece que el primer acto de amor que podemos tener es la sinceridad con nosotros, no ser sinceros, más allá de los deseos que queramos y que por ahí ponemos, viste, se pone en riesgo la construcción de algo, o uno tiene miedo a la pérdida o a la no aceptación, viste, y se compara con los otros. Ser sincero. Ser sinceros, ese es el primer acto de amor, más allá de que germine o no germine lo que estamos haciendo, que por ahí, qué sé yo, en otra historia, con otro final, el rey hubiera elegido a otra, que ¿cuántas veces eligen la otra flor hermosa y son estafados por lo que ven? Y no hay una sinceridad que genere esa confianza. Entonces me parece que ese sería uno de los puntos de lo que es el amor para no sufrir, el mentirse, el mostrar una flor que no estaba dentro de eso, que la fuiste y que la compraste, y que en algún punto, si no le pusiste lo mejor que le tenías que poner, se va a marchitar. y tendrás que salir a comprar afuera otras cosas, buscar en el afuera cosas para sostener algo que vos decís que sentís en el adentro. Olvídate, no hay confianza ahí. Entonces, si vos no confías en vos y por ende no confías en el proceso de la vida, entonces sentís que la vida se te viene en contra, vas a sufrir. ¿De qué amor me hablas? ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver con tu mentira, te mentís a vos mismo. Si vos salís con alguien que te engañan, bueno, en vez de primero putear, enojate con ella, con él, con lo que sea, y después decís, ¿en qué me estoy engañando a mí mismo? ¿Qué me pasa esto? ¿Qué me construyo esto? Y el otro cuento, que lo conté hace poco, pero bueno, no me canso de contarlo tampoco, es de ese señor que iba, un señor mayor, muy mal, viste que iba entrado ya en bastantes años, lo que podríamos decir a un abuelo, viste, iba caminando y en un momento se tropieza en la calle, se corta la mano y va al hospital y muy apurado le pide por favor que lo atiendan rápido y la enfermera le dice, ¿por qué estás tan apurado? Dice, porque tengo que ir a desayunar con mi mujer, que está en un geriátrico, en un asilo, y yo desayuno todos los días a las 10 de la mañana con ella y no quiero llegar tarde. Ah, le dice la enfermera, ¿y por qué está en el asilo y no está con usted? ¿Qué le pasa? Dice, tiene Alzheimer. Entonces la enfermera lo mira y dice, entonces, pero si tiene Alzheimer no debe recordar siempre quién es usted. Dice, ¿por qué tiene tanta necesidad de llegar a ese horario? Y el tipo le dice, ¿por qué siempre desayuné con ella? Tenemos una historia hermosa de amor de más de 50 años, en la cual siempre desayunamos juntos. Y que por más que le pase lo que le pasó, yo sé bien quién es ella en mi vida. Aunque ella a veces no se acuerde de quién soy yo. Estamos. Ahí me parece que hay otra explicación de lo que es el amor. En eso de que me hace bien a mí ir a desayunar con ella, aunque no sepa, que no se acuerde de quién soy. Esas son las cosas que tiene el amor. Sí, desde mí para el otro, pero primero es conmigo. Entonces, ¿te das cuenta que nadie sufre por amor? Que el amor lo que hace es llenarte de vida. Que las flores, que la naturaleza es amor. Que con esta pandemia nos dimos cuenta que cuando dejamos de destruir, la naturaleza florece solo. El amor es tan sencillo que cuando, viste, es sencillo. Lo único que hicimos es no lastimarlo, viste. Si solamente pudiéramos manejarnos de esa manera, no lastimándonos. El amor ya está en nosotros, nadie nace sin amor. No me importa si, ay, te vienen, ahora si tu viejo te dice, pero vos viniste, no te buscamos, no fue un acto de amor tenerte, fue un descuido. Pero bueno, qué sé yo, bueno, ya te están condicionando. Yo nací, viste, yo nací sin amor. ¿Quién dijo? O si amo a alguien y se terminó eso, porque se terminan las cosas, porque en la vida uno nace y se muere, entonces ya de por sí estamos mostrando que las cosas empiezan y se terminan. Si yo no acepto que las cosas se terminen, bueno, ahí empieza también el despelote. Y que el otro cuando se va, no es que, ay, se llevó todo mi amor. No, tengo una parte de un amor que es mi amor propio. Entonces estoy en una relación en donde comparto con alguien, ya quiero estar con alguien, quiero verlo, quiero comer, quiero hacer cosas con él, quiero hacerle el amor, quiero viajar, quiero tener una persona para conectar, y eso, pero también sigo manejando cosas que tenían que ver con mi vida, en las cuales yo era muy feliz antes de conocerlo, y que esa persona que conocí no vino a sostener su corazón en sus manos y a sanar todas mis heridas, como dicen las canciones y los trovadores. Si nos pudiéramos construir una relación desde el lugar en que estaba muy feliz, estaba contento, estaba contenta, y llegaste vos y potenciaste todo este lindo festejo que era mi vida, con algunos días grises como suele haber, bueno, genial. Y que cuando eso se termina me va a doler, pero que esto continúa y que yo no me quedo desnudo ante la vida, porque sigo teniendo mis cosas. Entonces no son esas relaciones que estoy con alguien, entonces me olvido de los amigos, de las amigas, de la peña, del deporte, del hobby, del estudio, de lo que hago, me olvido de todo. Y me entrego totalmente al otro, como una geisha o como, viste, un esclavo. Me olvido automáticamente de mí, no me observo, no me quiero. Entonces sí, se va el otro y se me llevó todo, me quedé sin nada, vacío, desnudo. personas que no solamente lo hacen con una pareja, sino que lo hacen, están siempre para todo el mundo, ¿viste? Ayudan a todo el mundo y terminan, se pudren y se mueren con una enfermedad de mierda o algo. Decís, ¿qué pasó acá? Si era tan buena, tan bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba Dios? Y bueno, a veces cuando uno está todo el tiempo para el otro y se olvida de sí mismo, no se quiere ni un poco. Entonces está manipulando ese estar con el otro. Estoy todo el tiempo para los otros, para que me quieran. Quiero conseguir que el mundo me ame y no me amo a mí. No me amaron mamá, papá. ¿Qué pasó ahí? Revisá ahí. Tenés que tener para vos. Es como cuando te dicen, che, si vos podés compartir las cosas lindas. Me dicen, no contés todo lo que te pasa. Guardate algo para vos. ¿Te das cuenta? Bueno, espero que estos cuentos, que por ahí ya los escuchaste, porque si me escuchás hace un tiempo, si te renovaste y sos nuevo en el programa, bueno, es esto. Es esto, desde mí para vos, de vos para mí, yo sano, sanando, y es así, te escucho, hablo, boom, bueno, a veces me hablas, me mandas un mensaje, te digo. Y si ya escuchaste antes, bueno, sabes que porque vayamos siempre, hablemos de cosas similares, no significa de que no sea en una forma en la cual nos genere muchísima paz poder reflexionar y charlar, y si tiene que ser un montón de veces sobre cosas que son similares hasta poder lograr esa paz interior, bienvenido sea, sigamos haciéndolo, mal no nos va a hacer, te puedo asegurar que mal no nos va a hacer. Así que bueno, mañana miércoles un programa sobre ciertos mecanismos o herramientas, todas herramientas, ¿no? Pero técnicas, ahí está, ciertas técnicas como para poder gestionar el bienestar. Desde el lado de una mirada un poco más, más formal, no sé si formal, o sea, sin hablar tanto, viste, del universo y de todo eso, si bien está todo conectado y viene todo del mismo lugar, pero de una mirada por ahí un poco más técnica, eso, ¿no? Entonces con Mariano Castellón, mi amigo, desde el Mindful, desde los coaching que suelen dar, ellos suelen hacer como primero para con ellos, como todo gran maestro, primero es maestro de sí mismo y después es un guía para los otros. Entonces Mariano ha pasado por eso, de hacerlo en él y después poder volcarlo en la gente que está trabajando en esas empresas, ¿viste? Una empresa con, ya te decía, en el otro bloque, con 60 sucursales en el mundo, en donde trabajan sobre eso en las personas para que puedan justamente ir a sus trabajos y poder desarrollarse un poco más, ¿no? Entonces, ahora como ahora, desde la neurociencia y todas estas cosas que salen, ¿no? Porque el cerebro, usamos el 7% y las capacidades que tiene, entonces si proyectamos buenos pensamientos, resulta que ahora la neurociencia se abraza con la espiritualidad. Y bueno, los que somos espirituales sabemos que el cerebro y la ciencia son una consecuencia de la espiritualidad. Y si ellos ahora nos quieren aprobar y quieren decir, che, mirá, ahora sí, la verdad que algunas cosas tienen que ver, bueno, está todo bien. Basta que sea para poder estar todos mejores, conocernos y poder cambiar ciertos patrones de pensamiento que nos limitan, que nos hacen mal, y poder estar gestionando y proyectando y construyendo cosas que nos hagan bien, que tengan justo que ver con esa conexión de generar un bienestar con respecto a quién soy, de cómo quiero vivir, y no todo es igual, no todo es igual para todo el mundo, cada uno encuentra la felicidad en diferentes situaciones y eso es así, pero el amor sí es una sola. El amor es la libertad de poder sentir desde lo que realmente soy en esencia, sin ningún condicionamiento externo. Y para eso tengo que saber quién soy en esta vida. Y una vez que sé quién soy, qué herramientas traigo, es mucho más fácil poder transitarla. Porque ya empieza el disfrute ahí. No importa dónde voy a llegar, porque la meta la conocemos todos, que es la muerte. Entonces el tema es poder transitar esto y poder honrar la vida, ¿no? Entonces, como dice ese primer mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a la vida por sobre todas las cosas. Te deseo un descanso reparador. Nos encontramos mañana miércoles para esto que te estaba diciendo. Y bueno, que te agradezco muchísimo por ser parte de Centrado en Vos.